La única hora que dura 120 minutos está en Nacional Rock. La hora pulenta. Lantos y Strasburger. Hasta las 4. Bueno, 10 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Escuchábamos recién, nos pasa lo mismo de Hojas Secas, la versión de Peta Sessions, ¿no? Que se puede encontrar en el Cumbipulenta 2, descargable desde nuestro blog de cosaspulenta.blogspot.com. Estamos en comunicación con Mariano Matías de los Ríos, oyente nuestro de casi desde el primer número, y además integrante del Fuego Amigo Discos, el sello que un poco ofició de organizador y propulsor de un disco muy lindo que salió este año, el Compi Sellos Volumen 2, que reúne muchísimos sellos, muy entrañables sellos independientes, cada uno aportando una o dos bandas. Ahora nos va a detallar bien Matías, Mariano en realidad, porque todo el mundo le dice Mariano, cómo aportaron cada uno. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Buenas tardes, hola Nico, hola Juan, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Tanto tiempo, sí, un gusto hablar con vos. Un gusto, después de tanto sin charlar. Sí. Bueno, y contento. Ajá. Ayer se presentó el Compi Sellos en Rosario. Sí. A ver, contanos cómo están viviendo la salida de este volumen 2 del Compi Sellos. Y la verdad que es una alegría muy grande porque vemos que empieza a funcionar y a generar frutos, tanto como el 1. Uh-huh. El 1 sí. También, la primera versión incluía 6 sellos. Uh-huh. Y a muchos sellos le vino bien. Sí. El lema de todo esto es hacer la unión hace la fuerza, la verdad es una idea. Sí. Mía, de Fernando y de Fernando de Discos Dojo. Sí. Del primer volumen, bueno, después como que lo abordamos nosotros porque ya hicimos el volumen. Sí. La interacción es entre todos, en realidad es un poquito cada uno. Ayer los chicos de Polvo Buró de Rosario hicieron una gran presentación con bandas de Discos Dojo, de Lo-Fi Records de Córdoba, que la verdad que para nosotros es importantísimo. Sí. Y bueno, la idea es esto, de que esto viene sucediendo ya hace un tiempo, antes de que salga el volumen 2 de Compi Sellos. Venimos compartiendo fechas con Pistilo en Mar del Plata, con Polvo Buró en Rosario, así que contentos por eso, porque la verdad se está generando un buen clima de laburo, desinteresado y de tirar todos para el mismo lado. Uh-huh. Vamos a recordar todos los sellos que están involucrados en este Compi Sellos Volumen 2. Está, bueno, Pistilo. Tenemos dos sellos de La Plata, que es Dice Discos, y algo increíble. De Capital somos Blackfish Discos, Discos Dojo, Fuego Amigo Discos. Sí. Y después de La Matanza tenemos a Isla Visión, que es un sello experimental muy recomendable. Sí, lo conocemos. Y tenemos Polvo Buró de Rosario, sello Cabello de Escobar, que también es otro sello experimental que les recomiendo que escuchen porque la verdad es una propuesta muy interesante. Y desde Córdoba, Lo-Fi Records, que también para mí fue una gran sorpresa que se coparan en participar en este proyecto porque la verdad que tiene unas bandas increíbles. Mariano, esta cosa federal que le dieron al Compi Sellos, ¿era una idea desde el comienzo o al principio era algo que surgió más de sellos de Capital y de La Plata, de sellos más cercanos, y se fueron sumando los del interior más adelante? En realidad también fue ir conociéndonos, ir viendo los métodos de laburo, y sí, la verdad que ojalá, no sé, en un tiempo tengamos una tercera edición con más sellos, porque la verdad que hay sellos que quisieron sumarse a la propuesta y el compilado ya estaba cerrado. Y bueno, elegimos dos temas por banda para que también se pueda lucir el sello y los artistas. Y sí, la idea es que a donde más pueda llegar, mejor. O sea, esto es un trabajo en conjunto y va a depender mucho también de los sellos que formamos parte del Compi Sellos en actividades. Estamos planeando una edición física, que el primero ya tuvo, así que vamos a ver. Quizás cueste mucho presentar 20 bandas en un fin de semana, porque es demasiado, pero optamos por hacer presentaciones, que tenga presentaciones constantes, aunque sean un poco más chicas. Sí. Vos recién nombrabas a los sellos, nosotros han pasado por acá, por el programa, bandas de varios de los sellos, otros por ahí han pasado también como canciones, ¿no? Y yo me preguntaba, más allá de los matices que hay entre cada sello, ¿qué es lo que pensás que las une a todas, que une a todos los sellos, ¿no? ¿Qué cosas une a todos los sellos más allá de los matices de estilo musical? Yo creo que también son formas de laburo y más que nada y las aspiraciones que tenemos a crecer culturalmente. Me parece muy importante compartir, conocer. De hecho, se van formando, esto como veníamos diciendo, era una iniciativa Fuego Amigo, pero los sellos van interactuando, entonces van generando sus propias movidas, y creo que estamos todos en la misma, y lo que nos une creo que es eso, estar en la misma y tener energías y ver producir y hacer cosas juntos, creo que eso es lo que nos une. Me parece que el código se respeta, o sea, no hay intereses, no hay vedetismos, eso es importante, ni mucho menos rosquerismo. Entonces eso es como que lo que une, lo principal que une con Pisello. Sí, yo agregaría que totalmente lo que decís vos es muy cierto, se ve desde afuera, y también agregaría una visión de crecer a partir también de la colaboración y a partir de ser buena onda con el que está haciendo algo que con el mismo espíritu que vos. Y no ponerse en la competencia, ¿no? En ser belicoso, querer pisar al otro, que también en la independencia también hay, digamos, hay gente que le gusta, ¿viste? Creer que es una cuestión de competencia y que hay unos que ganan y otros que pierden. Veo que el Compi Sellos no tiene nada que ver con eso. No, en realidad no, nosotros no queremos generar nada, o sea, también nosotros lo que transmitimos como sello, y en base a eso también se genera experiencias muy lindas. O sea, es eso, si ganar, ganamos todos, digamos, pero ganar no ganamos nada en realidad. Claro. Solo difundir la música que nos gusta, trabajar con gente que tenga un compromiso, que asuma las ganas de compartir, más que nada, experiencias, ideas, qué sé yo. Nos sirve a todos, me parece. Sí. Y eso es lo más importante, qué sé yo, no nos interesa otro tipo de movida, por lo menos a Fuego Amigo Disco. Sí. La mayoría, o todos en realidad, los sellos que participan del Compisello son sellos que se fueron haciendo a pulmón, para la mayoría son los primeros sellos que llevan adelante, más allá de que ustedes antes de Fuego Amigos tenían una experiencia anterior, no en un sello, pero sí organizando movidas. Hay una cuestión de aprendizaje también en esto, cuando se juntan con otros sellos, intercambian experiencias, claro, más allá del resultado que es el compilado. ¿Ustedes se van enriqueciendo unos con otros? ¿Charlan sobre las experiencias, sobre las dificultades que tienen, sobre cosas que van descubriendo? ¿O es algo que se mantiene cada uno más compartimentado? No, la verdad que como esa experiencia, Nico, es algo increíble también, porque hay un montón de... Este fin de semana está tocando Bautista Viajando, que es de Dice Discos de La Plata, con La Gran Pérdida de Energía, que es una banda que participó en el primer compilado. Y bueno, y lo que obtenemos nos pasamos, si che, vos conocés un chico en Córdoba, no sabés si puedo armar una fecha acá, conocés en Rosario, entonces se va gestando eso, y lo bueno es que cuando vuelve esa gente del viaje, aparte de agradecer, te dicen que la pasaron increíble. O sea, eso está buenísimo. Ayer, por ejemplo, nosotros no pudimos viajar a Rosario por cuestiones personales, pero con la tranquilidad que se estaba llevando la cosa, las cosas que nos llegaron o mensajes, eran todo, la verdad la pasamos increíble, sigamos en este, y la verdad que eso es reconfortante. Vamos a recordar un poquito las bandas que integran este Compi Sellos Volumen 2, que además de todo lo que estamos hablando es muy interesante musicalmente, porque obviamente lo que hacen estos sellos nos gusta y nos interesa. Son en total 20 temas, ¿no? Y sí, incluye bandas de, los voy a nombrar, Blanco Oscuro, Bautistas Viajando, Temporada de Tormentas, que se viene hablando mucho de ellos, nuestros grandes amigos de los Octopus, con Cabeza de Sol, los Octopus van a estar sonando dentro de poco en un triplete acá en la Hora Pulenta, Disa, que ha tocado varias veces, Paidas, Schuster, Viajes, Rosario, que está, de Rosario, muy bien, de Polvo Bro, Viajes de Isla Visión, que ha tocado acá también, Vuelven de la Derrota, que creo que son de Rosario, ¿no? Rosario, sí. Exactamente, sí, de Polvo Bro. Prusia, Yo No Soy Yoko, Nave Hogar, otro de Dojo Discos, Todos los Rayos, los dueños del hit hasta ahora de este año en La Hora Pulenta. Uno de nuestros temas favoritos. Ajá, un cuento en un papel, perdón. Ultra Suave, Raymond Starship y Los Venusinos, que es... Raymond es como... Es muy pulenta, Raymond. Raymond es lo más... Raymond es uno de nuestros... Sí, los favoritos, es nuestros favoritos. Amigos, sí, genio de la melodía, una alegría constante. Guasuncho, un capo, integrante también de Bosques. Y de las liebres, exactamente. Fabricio Algo, Sopa de Gaviotas, Astier y los Estambres, Adrián Mateo Budet y Puré Viejo. O sea, todas bandas, algunas no las conocemos totalmente, la mayoría las conocemos. Todas bandas muy buenas, muy interesantes, que como decís vos, hacen lo suyo con cariño y de manera artesanal, ¿no? Sí, sí, eso es importante, y artesanal no quiere decir desastre, sino no, para nada. Al contrario, es cada vez más profesional, porque surgen estas cosas de unión y con respeto y trabajo, creo que eso es fundamental. La verdad que estamos súper contentos. Y bueno, seguramente van a seguir saliendo presentaciones, tanto creemos Mar del Plata seguro, también va a haber una presentación en Rosario, en Córdoba, y acá en Buenos Aires también debemos, pero bueno, mientras tanto, como no podemos presentarlo, vamos haciendo por lo menos intercambio de bandas de los otros ellos. La semana pasada nosotros vino Blanco Oscuro de Mar del Plata, y compartimos una fecha con Temporada de Tormentas, Blanco Oscuro y Coyo Cabuto del Aptra. Y bueno, es ir interactuando, ir generando espacios, lugares y bueno, eso. Yo creo que cuando alguien me pregunta, viene a otro país y me dice... ¿qué onda la movida under argentina? Bueno, una buena forma de conocerla es con este tipo de discos, ¿no? Y ver lo que está pasando de verdad abajo. Sí, tal cual. Aparte el disco tiene descarga gratuita, que eso también es muy importante. Lo descargan del Bandcamp de Compisellos. Sí. Tienen un montón de artistas y géneros musicales que también son disfrutables para apto todo público, digamos, ¿no? Sí. Y eso está bueno, que surjan estas cosas. Los sellos van subiendo a sus Bandcamp de sus sellos, también de Compisellos, es otra herramienta de difusión. Sí. La verdad que la recepción es buena, tiene 10.000 escuchas aproximadamente, así que bueno, de a poquito va dando frutos. Muy bien. Bueno, Mariano, si te parece bien, te vamos a despedir con un tema, obviamente, del compilado. Bueno. Recordemos que esta entrevista se va a poder escuchar en la semana enterita en nuestro blog. Y agradecerte mucho esta entrevista y qué bueno también poder vernos de esta manera, ¿no? No solamente ahí abajo un recital arengando, sino también entrevistándote por cosas muy lindas como esta. No, yo les quiero agradecer a ustedes más que nada porque son también un sostén muy importante en la movida, ustedes lo saben, nos conocemos hace bastantes años y yo siempre valoré su laburo, así que quería agradecerles eso y bueno, sigan para adelante. Veo que vienen con un festival medio armado ahí, grande. Sí. Estás invitado, así obviamente. Sí, seguramente en alguna oportunidad. Si no tenemos fechas, que nos pasa casi siempre, trataremos de estar presentes. Pero gracias por el espacio y bueno, que continúe esto. Muy bien, Mariano. Te despedimos entonces con Raymond Starship y Los Venusinos con los participantes. Bueno, gracias muchachos y bueno, que tengan un buen fin de semana. Abrazo, querido. Chao.